no les voy a pegar. Llegó Popeye. Miren qué pisada le cae. Popeye. Llegó Popeye. Nadie se le quiere arrimar. Oye, Popeye. Popeye. Dime cómo quiere pelear. Popeye. Nadie se le quiere arrimar. Es preferible no provocar al viejo lobo de mar. Vengan ya, no teman más. Si no me provocan, no les voy a pegar. No les voy a...